Autofoto programa 75, miércoles 12 de abril de 2017. Para estos días festivos te vamos a proponer que leas. Como se suele decir, apaga la tele y abre un libro. Pero ojo, porque si esta vez me haces caso, me lo vas a agradecer. Te vamos a presentar una novela de esas que no puedes dejar de leer hasta el desenlace final. Se titula Tinta, una muerte inexplicable, y tenemos el lujo de contar hoy en el estudio de Radio Crash con su autora Carlota Suárez García, con la que charlaremos en unos minutos. Y de lujo en lujo, porque hoy tenemos Histéricas, la sección más feminista de la radio, que presenta y dirige nuestra admirada Laura Fiader, que este mes nos va a contar qué tal por el Mujeres Fest y por las jornadas feminismo, todas las miradas que se celebraron en Torazu hace un par de fines de semana. Como siempre te digo, si nos da tiempo, veremos alguna propuesta en la agenda al final del programa, pero antes, como siempre, en Autofoto, música. Ya sabes que es un ingrediente muy importante del programa, que no solo nos ayuda a separar unas secciones de otras, sino que nos acompaña generalmente por algún motivo, algún leitmotiv que nos inventamos. Esta vez lo tenemos fácil. La música que vamos a escuchar hoy es parte de lo que podría ser la banda sonora de Tinta, una muerte inexplicable, porque a lo largo de la novela aparece la música muchas veces y en ocasiones remarcando o poniendo en contexto situaciones. Así que hoy, si escuchas algún tema que piensas que no va mucho dentro de la línea musical de Autofoto, le echas la culpa a Carlota, que te voy a decir. Nada, es que no te voy ni a presentar los temas, si es que no hace falta. Querido Leonard, mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es y luego guardarla dentro. Everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. Venga, pues vamos a hablar de literatura después de esta introducción musical. No habíamos tenido aún una novela en autofoto y la verdad es que no se me ocurre mejor manera de empezar que con Tinta, una muerte inexplicable de Carlota Suárez García. Carlota, muy buenas. Hola Javi, buenos días. Buenas tardes. Y tenemos aquí ya también a Laura. Buenas, Laura, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Me has traído mi pijama? El saco de dormir y estas cosas que necesitas tú para estar aquí. Carlota, a mí en el trabajo siempre me preguntan, ¿a quién tienes hoy en el programa? Y hoy dije, tengo una escritora que tiene una novela y tal. Y me dijeron, ¿y de qué va la novela? Y como seguro que tú tienes más práctica que yo en explicar de qué va la novela sin hacer spoilers, pues adelante, presenta me la cuesta, novela. Me cuesta, cuando me emociono a veces me cuesta. Bueno, a ver. Bueno, Tinta es una novela de misterio, que no una novela negra. Eso siempre lo dejo muy claro, vale. Porque si no puede decepcionar un poco. Bien, tacho la siguiente pregunta, que ¿es una novela negra? Ya lo tacho. Es una novela de misterio porque no hay un policía, y no es una novela negra porque no hay el típico policía, el típico Dick Tracy con la pistola y así la gabardina y el cuello levantado. Pero sí que es una novela de misterio porque era el recurso es el recurso que utilicé para contar mi historia. Y en realidad Tinta es una novela que transcurre, una historia que transcurre en Gijón, principalmente durante la última semana de un febrero bisiesto, y la cuentan tres personajes principales desde su propio punto de vista. Está escrita en presente, con lo cual me tuve que meter en la piel de los personajes, y mi intención es que cada uno de esos personajes de la novela lleve de la mano al lector hasta llegar al desenlace. Y cada uno cuenta la historia desde su punto de vista. Exacto. Digamos, iba a decir cinco historias, en realidad son tres. Hay un prólogo que es Joaquín, y porque todas las partes tienen nombre de un personaje. Sí, exacto. Está el prólogo que es Joaquín y el epílogo que es Florencio. Y por el medio tenemos a Sofía, a Soledad y a Bruno. Bruno, que son sí. Tres caras de la misma historia. Vamos a ir, si te parece, poco a poco conociendo a los personajes. Muy bien. Si me preguntan por la composición de la tinta, solo puedo pensar en aquel Valentino con la espalda al aire tan sexy. Un manchurrón de tinta me lo estropeó para siempre. $7,000 en el contenedor de la basura. Sofía de Castro. Sofía de Castro. Sofía de Castro. Lo bien que nos cae a todos Sofía de Castro. Sofía de Castro es tremenda. Laura me reñiría seguramente porque no logro empatizar con esta fémina, Laura. No riño nunca. No lo logro. Y mira que lo intentaba. La metía en unas situaciones tremendas porque es que es muy difícil empatizar con Sofía de Castro. Iba a decir, con esta elementa. Es que tremendo. Es egocéntrica. Es pija repija, sí. Es que no hay otra manera de describirla. Es frívola, es que es muy egoísta. Y luego, bueno, tiene a su amiga Valeria, que la verdad es que es una sufridora tremenda y que la compensa un poco y la controla. Sí. Pero Sofía, pues es Sofía, es un personaje. Es un poco total. La protagonista de la historia, o la, digamos, la que sufre. La historia principal, digamos. La es que verdad, la es malísimo principal. No haciendo spoilers, pero, Javi. No, hombre, la historia principal gira en torno a Sofía. Exacto. Vale, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir con el siguiente personaje que me lío. Si me preguntas por la composición de la tinta, pensaré en una vida nueva. En la pócima que todo lo hace posible. Esté compuesta de lo que esté. Sueños y magia, probablemente. Este es mi personaje favorito, lo digo ya. Soledad Morales, ¿es? Sí, Soledad Morales. ¿Qué nos cuentas de Soledad Morales? Bueno, Soledad es genial. Soledad es infeliz, de momento. Espero que encuentre la felicidad algún día. Porque ella quiere contentar a todo el mundo. Ella vive según le marcan. Entonces, ella es médica porque su padre era médico, y entonces, bueno, no quería disgustar a nadie en su casa, y entonces, pues, se hizo médica. En realidad ella quería ser periodista, quería escribir, le sale la tinta por los poros, y le encantan las buenas historias, pero no se atrevió a dar ese paso, sigue las baldosas amarillas, va por el camino fácil, de hecho, a ella le gustan las chicas, pero en casa tampoco lo dice, porque, claro, no se debe, sí. Sobre todo en su familia, que es una familia un poco, bueno, pues que no lo entienden muy bien, ¿no? Priorizan pues lo que hay de puertas para afuera, lo que dirá la gente y ese tipo de cosas. Entonces Soledad pues tiene que guardarse para ella pues desde su condición sexual hasta cómo vive su vida en general, porque es tan importante el hecho de que no asuma su condición sexual, que me preguntaban el otro día, decían, ¿cómo te metiste en cómo te documentaste para meterte, que me hizo mucha gracia, no entendí la pregunta, en la o sea, en el cuerpo, en la mente de una lesbiana. Yo decía, bueno, me metí en... Yo de verdad... Es que Laura me viene genial. Decía, no, en realidad, bueno, me metí en el cuerpo, en la mente de una mujer que quería, que no quería, bueno, que seguía las baldosas amarillas, que sigue el camino marcado. Sí. Entonces, ¿quién no ha hecho alguna vez algo por alguien sin querer hacerlo, simplemente para contentar, para no disgustar? Lo que pasa es que ella lo lleva pues al mayor de los extremos. Bueno, y además vive con el peso de una historia, de lo que pudo haber sido y no fue. Tiene claro ahí ese... Pero ¿quién no, Javi? Claro. Los easy y los ojalá. ¿Qué me vas a contar? Vamos con el tercer personaje. Si me preguntan por la composición de la tinta, apostaría por una idéntica proporción de helio que de plomo. Una idéntica proporción de helio que de plomo. ¿Este quién es? Este es Bruno. Es un señor. Bruno Soler. Bruno es un escritor. Es un escritor de éxito que desde pequeño... pasó por todos los terapeutas, todos los psicólogos y todos los psiquiatras, al final habidos y por haber. Le diagnosticaron un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y no está muy claro que el tío sea un TOC, pero se comporta como tal. Sí. Entonces, bueno, pues fue muy difícil meterme en la piel de Bruno, porque el libro está escrito en primera persona y en presente, pero me encantó, me lo pasé genial. Es un tío muy, pues muy lógico, gestiona sus sentimientos estupendamente porque piensa que, o sea, tiene como un equilibrio entre la parte oscura y la parte racional que él controla perfectamente hasta que se descontrola. Efectivamente. Y ya estoy chascando los dedos en la radio que no se oye, bueno. No te preocupes. Vale, estos son los tres personajes principales y estos tres nos cuentan una historia, digamos, desde su punto de vista. Historia que va desde el 23 al 29 de febrero de 2012 en Gijón. Antes que tú empezar un 23 de febrero también. Te das cuenta. No tenías otra fecha. ¿Por qué? Porque esas fechas. ¿Fue casualidad? Bueno, necesitabas un año bisiesto, eso sí. Quería una semana, quería un año bisiesto, y aunque no te lo parezca, me lo marcaron mucho. Lo que iba sucediendo, me lo marcaban también los días de la semana donde era... ¿cómo explicarte? Donde era creíble que se pudiese ingresar en un hospital y pasar determinadas cosas. Vale, vale. Necesitaba encajarlo de esa manera. De hecho, las líneas temporales fueron muy complicadas. Tuve que hacerlas en una pizarra. Bueno, mi casa era una locura ese año, porque eran todo post-it, líneas temporales, tal. Entonces, ajusté los días muchas veces. Claro. Y al final me quedé ahí. Pero era importante también que ese último día fuera el día 29. Y bueno, por eso todo tiene su porqué. Vale. Sí, te iba a preguntar por... Dime. Ah, vale. Te iba a preguntar por eso. No, me estaba haciendo Laura señas. Sí, hago señas. ¿Cómo se escribe esto? Quiero decir, porque hay varias historias que cuentan varios personajes. ¿Escribes la historia de un personaje y luego la de otro? ¿Las fuiste escribiendo todas a la vez? ¿Cómo te organizas la cabeza para hacer esto? Pues primero, cada vez un personaje diferente. Entonces, porque es que, claro, tú en el momento que te metes en un personaje, estás perdido. Claro, es que es un poco ahí un punto de actriz, incluso. O sea, te metes ahí en un personaje que, sí. Claro, no es fácil salir de uno y meterse en otro. Entonces, claro, es que hasta lo nota la gente que convive contigo. Sí. Sí, de verdad. Porque realmente, yo además tengo una capacidad de empatizar importante, y si además estoy escribiendo y estoy escribiendo desde la perspectiva, porque tú sabes que hay muchos narradores, entonces cuando narras en tercera persona pues nada, no hay problema, pero cuando estás narrando en primera persona es tremendo, y como le quiero dar fuerza y son personajes como muy marcados, pues claro, me metía totalmente. Y cuando me metía en Sofía, pues iba de compras, quedaba con mis amigas super fashion, me iba mucho a la pelu, me ayudó un montón. Y bueno, nada, lo que hacía era, pues eso, la vida de Sofía, y a mí me cuesta un montón porque me parece súper aburrido y es un rollo. Y entonces, bueno, hasta me vi el Canal Cosmo, me leí un montón de revistas. Claro, me puse. Oye, ¿qué pasa? Yo veo el Canal Cosmo y soy muy feminista, yo veo, y el Divinity todo. Vale, señor. O sea, Javi, te estoy observando. No me riñas, ¿ves? Y luego dice que no riñe. Tomo nota, Laura, para la próxima, para documentarme para la próxima. Llamas a Laura, ya te digo. Glitter, siempre, ¿o Luis? Sí, sí, vamos, que te volviste una pija para hacer tremenda, sí. Lo que pasa es que, bueno, aún así, tuve que tirar de muchas amigas mías para el tema de las marcas y que me encajase y que, bueno, sí.

en varios, estoy como el burro de la feria, pero bueno. En uno de los centros de salud en los que trabajo hay una médica de urgencias que se llama Marisol, una médica de familia que se llama Marisol y que me dio muchísima cancha porque me echaba un cable con el tema de la hospitalización y todas estas cosas y de la medicación y de, bueno, de que fuera todo creíble. Entonces, un poco en homenaje a Marisol, en la lata que le di le puse Soledad, pero también me encajaba porque, bueno, era un nombre español, muy fácil, chulo, me gustaba y Soledad era como, me gustó. Y aparte, la canción de Sabina, entonces, bueno, me encajaba todo y dije, nada, esto tiene que ser Soledad. La canción de Sabina, hablamos... Mira, que Javi, es que lo estoy viendo yo con la canción de Sabina. Es la última que voy a poner, va a cerrar el programa de hoy. Sabina, que se llama Soledad, sí, efectivamente. La novela está ambientada en Gijón, bueno, cambias algunos nombres, por ejemplo, el de la cervecería esa que está al lado del Jovellanos, que le cambias el nombre de una abadía belga a un nombre irlandés, pero sí, bueno, sí, sí. Todo el mundo sabe que está. ¿Por qué? O sea, ¿te hace sentir más cómoda escribir en Gijón, que es lo que conoces? O... Me pareció importante que la primera novela que publicada, porque hay más historias ahí en los cajones, pero que la primera novela publicada fuese en Gijón. Y yo lo que sí intento es hablar sobre escenarios que conozco. Entonces, bueno, qué mejor ciudad que Gijón, claro. Obviamente. Y luego, bueno, sí que hay alguna cosa inventada, ¿eh? Algún personaje, por ejemplo, algún escenario. Por ejemplo, el pueblo de Arrisaca, en la manga del Mar Menor, no existe. Ya decía yo. No existe. Lo digo por si alguien se quiere ir a pasar estas vacaciones de Semana Santa a Arrisaca, que no lo busque, no. No existe porque es que en Arrisaca yo necesitaba que fuera la manga del Mar Menor, porque necesitaba que en aquella época hubiese muchísimo boom de este de asfalto, de que estuvieran en, bueno, que estuvieran ahí los constructores a tope, destrozando el medio. Entonces la manga del Mar Menor me vino que como anillo al dedo, claro. Pero eso hacía que no hubiese ningún pueblo que me gustase. Sí, no ibas a poner Marinador, ¿no? Claro, no, pero no iba bien. Y bueno, tenía que ser un pueblecito con plaza, el típico tal. Uh-huh. Entonces, bueno, había un pueblo castellano que yo conocía y que me gustaba y dije, pues nada, lo traslado a la manga del Mar Menor, le pongo un nombre valenciano y a Arrisaca. Pues sí, sí, quedó bien. Bueno, hay espicha, hay frisuelos, hay un llagar. Tienes que explicar todo esto cuando hablas con alguien de fuera de Asturias que haya leído la novela. Porque... Claro, lo que, si te fijas en las frases, intento que en el contexto se sepa los frisuelos, este postre tal, pero es que me apetece hacer un guiño, jolín. Sí, sí, sí. De hecho, además es que mi intención con esta novela era que fuese 100% Astur. Sí, sí, se nota. Y incluso la imprenta y todo. Entonces... Pues eso, como claro que comen frisuelos y celebran el cumple en un llagar. Sí, es verdad que lo explicas, el cumpleaños en la espicha, luego se explica que es un pinchoteo de pie y tal, porque claro, es... Sí, es que no me gustan mucho las notas a pie de página, al salvo que sean necesarias, no me gustan mucho porque creo que rompen el ritmo. Físicamente, porque ya el lector tiene que coger el ojo y... Yo no suelo ir, o sea, yo llego una nota a pie de página y no la leo. Es que es lo que me... Yo intenté... Mira, fatal. La leo al final del capítulo. Bueno, pero vale. No, pero no, pues ya hablaremos algo entendido tú y yo. ¿Ves? Otra bronca. Y, no, y Laura no riñe. Que no riño. Bueno. Bueno, también te digo que si algún día tengo un restaurante lo llamaré Gran Gigia, porque no se le ha ocurrido a alguien antes. El Gran Gigia, ¿verdad? Gran Gigia, que no pongan almejas, pero bueno. Voy a leer, con tu permiso, una cosita de la página 236. Todo listo. Dos Moleskine Volant negros de 13x21 a la derecha. Hojas sin pautar, faltaría más. Uno para escenarios, personajes y cronología. El otro para bibliografía, documentación y datos. A mi izquierda, el clásico negro de tapa dura y 13x19 para gestar el relato. Dar rienda suelta a la pluma y regar de estilo unas páginas huérfanas. Así es como se prepara Bruno para escribir. ¿Esto tiene algo que ver contigo? Pues mira, lo tienes bien fácil. El Messenger está ahí en el sofá. Si lo abres, te encontrarás la Volant, te encontrarás la Parker. ¿Qué me dices? Te lo prometo, sí. Sí, yo siempre escribo a mano con pluma antes de... Antes de... El ejercicio de eso me gusta a mí mucho. ¿Ves? Te hacía yo más de Mac. No sé por qué, pero bueno. Mira, vale. Sí, porque bueno, también, claro, yo reconozco que luego es súper cómodo la tecla. Pero es que el hecho de escribir, aparte lo lleva siempre contigo. Yo estaba escribiendo, y a mí me pasa, yo me grababa. Entonces iba en la bici a trabajar y yo me iba escuchando y cualquier día, porque no hay ningún policía local, por favor, que me esté encontrando. Bueno, escuchando, el caso es que yo a lo mejor paraba en cualquier sitio y porque veía un fallo en el, o sea, me escuchaba un fallo que quería corregir y tenía a mano el cuaderno y paraba, lo apuntaba el cuaderno otra vez y seguía pedaleando. Eso me pasó un montón de veces y siempre una Moleskine en la mesita. Y no es por hacer propaganda Moleskine, pero aunque ahora hay muchos cuadernos ya cosidos, uh-huh, antes era muy difícil encontrar cuadernos cosidos. Y que duren, porque claro, esos duran. Es que precisamente, el libro está cosido también porque yo me emperraba en que tenía que ser cosido, que mucha rústica puri, mucho lo que quieras, pero que yo quería que el libro fuera cosido para que fuera eterno y fuera como un legado y tal, igual que mis cuadernos. Ya que hablas de la edición, bueno, la portada me llama la atención porque, claro, tú cuando piensas en tinta, no sé, bueno, yo por lo menos pienso negro en tinta, y pienso en tinta negra, o por lo menos azul oscura, pero esta portada es roja, rojísima. Sí. No vamos a decir por qué. Fue muy arriesgado. Cuéntanos de quién es el diseño de portada, que sí, es una pasada. De Manu Persa. Manu Persa es diseñador de publicidad. A mí generalmente las portadas no me gustan nada. Las portadas de los libros no me gustan mucho. Y por eso precisamente fui a la presentación de Laura y la conocí. Porque ya ves que yo soy muy ñu, que no voy nunca a ninguna presentación, ni a ninguna jam, ni a nada. Siempre estoy ahí metida detrás del... Sí. Pues tenemos que llevarla, Laura. De verdad que soy como muy... De hecho, estoy deseando acabar con la promoción de tinta para ponerme ya a escribir. Porque me encantó el diseño de la portada, de las portadas. Porque eso, tienen como una serie. Sí, sí, es todo muy Bauhaus, sí, lo de Silvia. Estamos hablando de su me encanta. Es porque es como muy minimalista, muy tal. Esto es diferente porque es una novela, pero ese estilo me gusta. Y incluso me gustó mucho el papel que me ayudó Silvia y le pregunté a ella antes de meterme, se lo comentaba a Javi antes, que me dio el empujón porque, bueno, yo estaba indecisa con la imprenta y gracias a lo que me dijo Silvia cogí y me decidí a ir a Suma. Me gustaba el papel, me gustaba todo. Y cuando conocí a Manu Persa, vi carteles de él, de exposiciones y tal, que me encantaban. Y yo decía, es que yo quiero esto para la portada. Me gusta este estilo. Entonces nos reunimos en el Dindurra, que fue a partir de entonces nuestra oficina. ¿Cómo no? Y ahí hicimos en plan tormenta de ideas. Y la verdad es que me encajó, vamos, el tío es que... creo que el resultado es fabuloso. Yo le di 4 ideas fundamentales. Y otras no tan fundamentales porque me las echó por tierra y con toda la razón, porque bueno, había cosas que, vamos, que me supo orientar, que no fue el típico que dijo, venga, sí, pues vale, lo pongo y tal, y luego queda fatal. No, es que tiene un gustazo, es increíble, es un artista. Sí, la verdad es que la edición del libro es una pasada. Lo que es maquetación, edición, es todo cosa tuya. Sí. Ahí te lo has currado tú. Todo. Tuve que aprender, bueno, me hice un curso de meses para aprender a manejar el InDesign, que es el programa profesional de maquetación, porque lo hablábamos antes. Yo, cuando tenía tinta escrito, corregido y demás, ya decidí que quería publicarlo, pero lo quería publicar bien. Entonces, claro, empecé a buscar editoriales y es muy difícil, el tema editorial está muy complicado, pero estas editoriales de autoedición son en realidad empresas de servicios que no me gustan mucho ciertas cosas y cierta calidad que dan, porque creo que, como te decía antes, si un ingeniero técnico en paro y un higienista dental pueden hacer eso, tendrían que plantearse que ellos... tendrían que hacer las cosas mejor. Entonces me fastidia que haya pocos profesionales dentro de empresas que deberían de ser mucho más profesionales. Y por eso Teleediciones en realidad no es una empresa ni es una editorial. Es solo una patada en el suelo y decimos siempre, no, es que Teleediciones somos la cafetera de cápsulas, la mesa de la cocina, mi chico y yo. Bueno, es pues eso, es una patada en el suelo, un grito y decir que hay que ser un poco más profesionales en el tema de la edición en todos los sentidos. Porque, bueno, deja mucho... Está claro. ¿Y dónde se puede encontrar el libro? Ya puesto, ya que estamos, ya lo hemos editado, ¿dónde lo podemos encontrar? En La Buena Letra, seguro, porque yo fui allí. Sí. Además, el día que fui me dijo Rafa, estuve con Carlota esta mañana y me dijo que iba a ir a tu programa. Y yo, pues vengo a por el libro de Carlota. Sí, estuvimos tomando cafés, ¿verdad? Tengo que documentarme, sí, sí. En La Buena Letra, ¿dónde más? Sí, en La Buena Letra, en Cuatro Letras, en La Revoltosa. En De Bolsillo, también, que es otra librería pequeña al lado de la Cruz Roja, aquí en Gijón. Eso en Gijón. Sí. En Roy, que está en el Llano. En Amez, en La Calzada también. En La Calzada no, es en la Tao Yo, Laura, me parece Amez. Yo es que como vivo en Seattle, tío. Y en Paradiso. Oye, te tengo que decir una cosa. Me encantó un post tuyo de La Calzada es como Lavapiés. Es el nuevo Lavapi, la calzada es el nuevo Lavapi. Me encantó, el otro día estaba... El otro como se ríe, tú que la camiseta super submarina, el jefísimo va a ir. Mira, mira, ¿cómo? Se nota la tensión en las ondas. Lo llevas claro. Bueno, tengo que acabar porque si no me van a... Claro, dirán en Oviedo y en Mieres que qué pasa. En Oviedo también puede ser en Santa Teresa. Y en Mieres, en la Pilarica, que son geniales. Además, voy a estar el día del libro, el día siguiente del día del libro, voy a estar firmando. ¡Qué bien! Allí en la Pilarica. Sí, genial. Sí. Me regalaron unas galletas. ¡Ah, qué bien! Sí, con, con la portada del libro, sí. Además, vamos a hacer un sorteo muy chulo, ya me estoy yendo de la lengua, ¿ves? Para el día del libro, Arturo y yo, Tela Ediciones, vamos a hacer un sorteo muy guay. Sí. Todo spoiler del sorteo. ¿Pero puedes contar ya las bases o lo vas a publicar? Bueno, va a ser sabroso, va a ser muy sabroso y el hashtag va a ser tinta se come o tinta se devora o algo así. Que permanezcan atentos a las publicaciones. Eso es. De las redes sociales, hombre. Venga, pues vamos a hablar de redes sociales. ¿Cómo te puede seguir la gente que quiera saber, pues eso, fechas de presentaciones, cosas de estas, dónde encontrar el libro? ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Tienes, no sé, Instagram? Sí, Twitter. Tengo Facebook, tengo Instagram, Twitter no, ya no puedo más, no puedo con todo. Facebook, Instagram, y luego tengo la página web, que como poner en el Google así Carlota Suárez García ya te sale. Vale. Y ya sé que es un rollo que vais a ver un cuadradito que te marea, pero es que no lo sé quitar. Entonces, bueno, pero lo intentaré. Pero quiero decir que está muy chula y que nos hemos currado mucho la página, que si entráis, jolín, tener un poco de paciencia y esperéis a que pase el cuadradito. Si no ponéis un cacho de el cuadradito, pintado. Mira, decimos que es una modernez y que está ahí puesto porque somos así de underground y punto. Claro, pues ya está. Oye, ¿estás trabajando en algo ya? Me pareció entender antes. Okay. Porque sí. Decías que estabas deseando terminar la promoción para meterte a escribir. Claro, es que tuve que aparcarlo. Tengo ahí Roll, que es otra... Bueno, la llamo Roll. Esto es como los bebés suecos, que no les ponen los nombres hasta que tienen igual 1 o 2 años. En realidad, la novela yo me refiero a ella como Roll, pero es una cosa un poco etérea. Entonces, no es el título definitivo. Pero la tengo ahí en el cajón y es que necesito centrarme mucho. Ya os digo que soy muy puntillosa y tengo que adaptar mi casa a la nueva novela y al nuevo proyecto, con lo cual, y mi pizarra y mi mente y mi todo. Entonces necesito acabar todo, sí. Vale. Con la promoción de tinta para ponerme con Rol. Genial. Oye, y habías publicado también anteriormente con otro nombre, como Lucía Sugar, que lo de Sugar está claro que es Suárez García, me imagino. Sí, es Suárez García. Habías publicado 2 libros de relatos. Sí, 2 antologías. Eso fue un experimento que salió bastante bien y en Sudamérica gusta mucho. Tengo muchos lectores en Uruguay, en México y tal. Les gusta más Lucía Sugar, yo creo, que Carlota Suárez. Sí. Sí, porque es muy cortazariana, es muy Borges, es muy tal. En realidad es que yo quería... Bueno, yo escribo muchos poemas, como os digo, tengo un montón de cuadernos escritos y relatos y tal. Entonces decidí publicar un par de antologías, bueno, primero una, luego otra. La primera se publicó con una plataforma de estas de edición en línea digital, sí. Y con una maquetación que yo, como no tenía ni idea de lo que era aquello, con el Word, con el procesador de textos, vamos, el Pages en este caso porque era de Mac, pero sí. El procesador, sí. Como si fuera la máquina de escribir, para que lo entiendan los oyentes. Y bueno, nada, lo publiqué y claro, cuando lo llegó a mi casa, que estaba encantada y súper contenta con una portada preciosa, una acuarela que me había hecho una chica valenciana genial, yo vi que no era como mis libros de casa. Entonces me di cuenta que bueno, ahí había algo que fallaba. Entonces fue cuando dije, tengo que aprender a maquetar. Y aprendí a maquetar, y una vez que aprendí a maquetar, después de muchos meses y mucho curro, pues maqueté una nueva antología, que es Tinta en las alas, y la publiqué y dije, esto sí que tiene mejor pinta. Pero claro, está también publicada en digital, y en la plataforma esta que te digo, que es muy cómoda para los escritores, sí. No necesitas desembolsar mucho dinero, porque en realidad es bajo demanda, entonces claro, no tienes que imprimir muchos ejemplares, pero yo quería una imprenta Astur, quería que fuera offset, quería que fuera cosido, quería que la tinta fuera tinta y quería que en ese libro hubiera tinta, entonces pues me metí en tinta y aquí lo tienes, y ya lo firmé y di el morro como Carlota Suárez. Oye, Tinta en las alas, Tinta una muerte inexplicable, eres escritora, no sé si tienes tatuajes, ¿qué te pasa con la tinta? Tienes una especie de obsesión ahí con la tinta, tú. Pues es que tengo tinta en las alas. Vale. Que eso, en realidad tengo necesidad o sea, segrego tinta, escribo y necesito escribir aún más, y es como una cosa que la tinta, además, es que yo creo que es magia, porque, bueno, a los escritores y a los lectores nos gustan las buenas conversaciones, por eso nos gusta la radio, y los libros lo son, y gracias a la tinta, imagínate... Fantástico. Pues Carlota, ha sido un gustazo. Es que Laura, te está dejando sin tiempo, ¿eh? Mira, a ver. Vale, yo resumo, no te preocupes, don't worry. Como no riñe. Pues ya ves. Carlota, que ha sido un gustazo, de verdad, tenerte aquí presentando Tinta, una muerte inexplicable. Para mí también. Mucha suerte con el proyecto y estaremos atentos a ese Rol, a ver cuándo sale. Ya me has dicho que para unos añitos. Os mantendré informados, pero paciencia, vale. Paciencia. Muchas gracias, Carlota. Hasta gracias otra. A vosotros. Chao. with big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Bueno, tenéis que verlas porque siguen aquí las dos. Carlota sigue aquí con nosotros, pero se han cambiado de silla. Eso sí, como si no hubiera micrófonos en todas las sillas. Nos hemos cambiado. Laura sí. Se ha puesto en la silla de la que estaba Carlota y Carlota en la que estaba. Rotamos. Laura. Bien, bien, bien. Muy buenas, Laura Fiader. Muy buenas. Madre, hacía muchísimo que no hablaba contigo aquí en la radio. Una cosa, 5 minutos, sí, tres. Algo así. Por ahí. Pues histéricas, ¿no? Histéricas, como siempre. Histéricas. ¿Cómo vienes de histérica hoy? Oh, pues vengo histérica con glitter, con las uñas súper rosa y una uña azul, unicornios. El feminismo no tiene por qué ser todo tragedia, ¿sabes? O sea, también tiene que ser como flow, ritmo maravilloso, ¿eh? También y brillo siempre. Yo tengo que confesar que vengo en el resto de secciones que hay en el programa, otros miércoles y tal, normalmente tengo un guión, unas notas, un algo. Yo cuando vienes tú, no tengo nada. Tú suelta ahí lo que quieras. Aquí. Carlota, tú cuando quieras también intervienes, claro. Tienes el micrófono abierto, así que a tu bola. Pues hoy vamos a hacer retrospectiva de cosas maravillosas que han pasado a finales de marzo y estas últimas semanas en Asturias, donde estuvimos mullereando. Y digo mullereando así en general, porque por un lado tuvimos el 24 y el 25 de marzo el Mulleres Fest en Oviedo, donde, a ver, tuve el inmenso placer de estar, porque fue una maravilla. Y fue con el apoyo de la Concejalía de Participación Ciudadana de Oviedo, la Asociación Cultural Yeto Ponese y los maravillosos y maravillosas de Merienda Skuer, Jara Coscuyuela y Manu Badás, que son amor de vecinas, porque son amor de vecinas y tal. ¿Qué tuvimos? Pues tuvimos presentaciones literarias, danza poética, escénicas, de todo. Comenzó el Mulleres Fest en el Museo Arqueológico con la presentación de Amores con H, de la editorial Con Tinta Me Tienes. Sí, también el Museo Arqueológico cerró el Mulleres con la presentación del Bebé Verde de Roberta Marrero. Pero bueno, eso ya de domingo. El mismo viernes, en el Teatro Filarmónica, estuvo el espectáculo Mulleres de País Malva, que fue espectacular, o sea, porque fue una reivindicación de las genealogías de mujeres, de la tradición oral, todas esas canciones de cuando éramos pequeños y pequeñas, de cómo se transmitía la cultura y cómo las mujeres creaban sus propios espacios, no solo de desahogo, pero también de sinergia y de red. Bueno, se veían escenas un poco haciendo el guiño a los mercados, a zonas comunes. Que a mí se me venían historias del tipo, claro, cada una lo que trata, ¿no? Narra, de la que está viendo va narrando su percepción, ¿no? En plan de canciones que a mí me sonaban de mi madre, que me cantaba y qué tal, y decía, y esto de cuando lavábamos en tal, esto de... Bueno, maravilloso, o sea, es una belleza lo que hacen, se te ponen los pelos como anchoas de Santoña se te ponen. Y fue increíble porque estaba llenazo el Jovellanos. Lo que presentaron con una sutileza increíble y una fuerza espectacular fue una confluencia de voces, de instrumentos, pandero, acordeón, piano, diferentes tipos de composición musical y de canción. Y luego también había que si arpa de boca. Una historia que yo no... Es que estoy cero puesta en estas movidas, que si fue a mi hermano, que es percusionista, esa, pero hay con dos cucharas haciendo percusión, con un mortero... Bueno, maravilla, maravilla. Fantástico. Y luego, además, el público, pues, todas edades, rango... hay, vamos... ¿Y señoras, señores, está por ahí circulando aparte de, sabes? Sí, porque yo lo he visto en la red y yo creo que sí en YouTube por ahí hay fragmentos del espectáculo Mulleres. Se llaman País Malva ellas, ¿eh? Por si alguien las quiere buscar a nuestros oyentes. Hay que estar atentos. Exacto. Y luego también tuvimos, pues bueno, hubo folisies en la Plaza del Paragües, claro, maravilloso y tal. Y luego en la Fábrica de Armas. Ese momento Fábrica de Armas, que es una maravilla porque es una ciudad dentro de otra ciudad en Oviedo, que bueno, aquello era como espectacular. ¿Qué armas Pues en la Fábrica de Armas tuvimos tuvimos la danza contemporánea El sábado por la tarde con Carmen Werner, Dana Raz, Andrea Leveña, Estrella García y Beatriz Martínez del Fresno, pero por la mañana hubo varias cosas, o sea, consecutivas, que en ciertos, bueno, en cierto periódico se hicieron así como un poco lío, que no sé para qué nos molestamos la gente mandar notas de prensa, porque claro... pero bueno, aquí yo lo aclaro. Sí, o sea, lo que no puedo hacer es, tal referente pues es el que se hace cargo de todas las escénicas. Obvian autoras y a creadoras y a creadoras y atribuyen obras a quien no es. Bueno, un despropósito. En cierta nota de prensa, no en todas, que decía yo, bueno, esto. Sí, lo que tú dices, pasando de la nota de prensa. Pasando absolutamente. Pero bueno, o sea, tan difícil y leer. Ya. Corta y pega, chavalín. Por eso mola la radio, Laura. Claro, la radio, además aquí estamos súper cómodas. Bueno, en la fábrica de gas, ese espacio que además, como es de defensa y tal, pues teníamos el aforo limitado. Hay que decir que funcionó súper bien porque no sé si fue al día siguiente o a los dos días, ya no había localidades, o sea, estaba todo petado para todo. De las tres propuestas que hacíamos en la fábrica de gas, había dos pases de cada propuesta. De armas. Sí, eso, ay, en la fábrica de armas. Como estoy con la tinta inexplicable de Gijón, pues claro, yo me quedo traspuesta con los escenarios. Sí. La fábrica de armas, la fábrica de la Vega de Oviedo, sí. Entonces, ¿qué tuvimos? Pues tuvimos Luz, Micro y Punto, que presentaban la obra Las Gemelas de Palacio. Tuvimos a la maravillosa Paula Alonso con Tengo un pre-resentimiento. Y pues luego estuve yo haciendo menstruosity, ¿no? Hay escénicas, visual y poesía, sí, con textos inéditos, maravilloso. Tengo que decir que estoy como súper feliz porque me tocó en el claustro de la fábrica de la Vega. Entonces lo que tenemos es un espacio enorme industrial que integra los pilares y los arcos y tal de piedra del antiguo claustro del monasterio que estaba allí, que es que no dais crédito de la maravilla de espacio que es ese. Entonces, muy bien por Yeto Ponese y Merienda Square por recuperar los espacios para el arte, o sea, fantástico. Y también muy bien por toda la gente que acompañó y que respondió, o sea, fue una permeabilidad maravillosa la que intenso, la que tuvimos. Sí. ¿Habrá Mujeres Fest el año que viene? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que fue maravilloso. Y luego, por otro lado, pues tuvimos el fin de semana pasado, no el anterior, sí, en Torazu, gracias a nuestras queridas Patricia, Shana y Paula del Club Aquelarre, son periodistas de RPA, pues organizaron las primeras jornadas feministas, todas las miradas, en Torazu, en Cabranes. Hay que decir también que se contó con el apoyo institucional, o sea, el alcalde de Cabranes, Gerardo Fabián, que estuvo allí, vamos, dando el callo, acompañando, implicado en todo momento, o sea, fantástico. Y fueron unas jornadas de viernes y de sábado donde pudimos escuchar, pues mira, el viernes te digo, un debate sobre, bueno, se tocaron varios temas, ¿no?, en todas las jornadas y tal, pero de lo que se habló fue de prostitución con Gloria Poyatos y con Rosario Carracedo. Y después tuvimos a Miguel Lorente, que es médico forense y está responsable de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, que habló de, bueno, pues tanto de nuevas masculinidades, machismo, posmachismo, etc. Fantástico también. Y luego el sábado, por la mañana, hubo una tribuna de debate también fantástica con también Gloria Poyatos y Rosario Carracedo, que habían estado el viernes, pero también con Elena Ocejo, de Abogadas por la Igualdad, y con Emma González. Allí, pues mira, salieron vientres de alquiler, todo el tema. Un día tenemos que hablar de Sí. Los vientres de alquiler, y observa que digo vientres de alquiler y no maternidad subrogada, porque mira, yo, sí, vamos a llamar las cosas por esto su nombre, dejar de disfrazar mercantilismos, que fueron una de esas cosas que se trataron. Salió pues también el tema de la ley de igualdad, que cumplía 10 años, el tema del pacto de Estado y violencia machista y tal y cual, que ahí está, que ahora resulta que a ver si en octubre, ¿sabes? Porque bueno, Y se tocaron muchísimos temas. Muchísimos temas también desde posturas no muy dispares, pero bueno, que tenían ángulos diferenciados. Fue maravilloso, o sea, todas las jornadas de debate por eso, porque lo que siempre digo, lo que siempre decimos muchas es que lo importante es fortalecer los nudos en la red y no solo los huecos, y para eso pues hay que trabajar en la sinergia. Y luego también pues tuvimos a Lara Alcázar, nenísima, Lara Alcázar. Hoy la nena. Sí, claro. Para que no lo sepa, es su hija. Claro. Sí. Pero también tuvimos a Rosa María Capel, presentaron pues cada en dos turnos, ¿no? Primero habló Rosa María Capel de feminismo y sufragismo y toda la trayectoria de lucha feminista, y luego estuvo Lara explicando pues las nuevas opciones de lucha feminista, dentro de las que se incluye Femen y tal, ese extremismo. Y luego sí que se sentaron las dos, intercambiando puntos de vista con los oyentes y con las oyentes. Y fue fenomenal. Y esperamos que estas jornadas sean un primer paso para, ya no jornadas, ¡congreso! Todas ahí a cabranes, a jornadas. Sí, porque estos fueron dos días, pero bueno, se puede hacer aquí. Sí, pero fueron intensísimos. Semana. Además, es que, bueno, o sea, no das crédito. La aceptación, el público que fue, la buenísima organización, autobuses para desde Oviedo y desde Gijón para la gente que no tenía coche, o sea, súper bien, y nos trataron genial. Y luego Torazu, que es tan bonito, ¿sabes? Ahí sí, con las cabrinas y todo súper feliz, ahí todo maravilloso, se respira ese aire. Marco incomparable, ¿no? Que sí, que es marco incomparable total. Como dice el Topicata. Sí, sí. Vale, pues Mujeres Fest y todas las miradas. Mismo, todas las miradas, esperemos que se repita y que. Sí, queremos más. Todas las miradas y Mujeres Fest. Queremos mullerear continuously. Genial. ¿Tienes tema para el mes que viene? O nos pues todavía no, pero vale, bueno, si bueno. Quieres hablar de vientres de alquiler, se puede dejar así en el aire, sí, pero no lo sé, Se te invita, hay que tocarlo, pero bueno, cuando sí. Aquí mandes tú. De los años. Que si no nos riñes a Carreta y a mí. Bueno, mira, me estáis dejando, pero vamos. Un momento Lady Grantham aquí, total. Gracias, Laura. Hasta el mes que viene. Chao. Together and feel all Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Cuarto festival acústico El Bollo en el Café Lord Byron de Avilés. Sabes que en Avilés, aprovechando la Semana Santa, se celebran las fiestas del Bollo, que están declaradas de interés turístico nacional. Pues aprovechando esto, el Café Lord Byron, que está en la calle Palacio Valdés 1, organiza una serie de conciertos acústicos que lo llaman Festival Acústico El Bollo. Todos los conciertos son a las 8:30 de la tarde, así que muy, muy bien para no trasnochar. Y con entrada gratuita. Empiezan mañana jueves, viernes y sábado. Mañana jueves tenemos a Juanjo Zamorano, cantante, guitarrista, compositor de canciones, que va a presentar su primer disco en solitario. Básicamente es música de raíz americana, pero influida un poco también por ese carácter cantábrico. Si quieres conocer un poco más a Juanjo Zamorano, tiene Bandcamp, buscas juanjozamorano.bandcamp.com y ahí te puedes hacer una idea del tipo de música que hace Juanjo. El viernes 14, también a las 8:30, pues un tipo al que estás escuchando de fondo. Goldtop Goodman and the Honking Goose. A ver, Goldtop Goodman es Goodman Lanza, y the Honking Goose es Gustavo Pérez, es decir, el guitarrista y el cantante de Blues and Decker. Que ellos dos iniciaron, digamos, el germen de Blues and Decker, y siguen con ese dúo, pues, interpretando música que a lo mejor no cabe en el proyecto más grande, ¿no? También estamos hablando de sonido americano, basado en el blues y en el rock, pero, digamos, otras versiones, otros estilos que no tocan tanto con Blues and Decker. Y el sábado 15, lo voy a decir castellanizado, Les Barbares Barbus. Jabo me dijo que se pronunciaba Les Barbares Barbus o algo así, pero como no me quedo con ello, pues Les Barbares Barbus. Que ya, si no los conoces, pues deberías. Hacen versiones, digamos, tonada asturiana llevada un poco al gypsy jazz, al manús, estas cosas. Les Barbares Barbus o Les Barbares Barbus son Juan Diego Gómez al violín, Fernando Oyagüez Reyes a la guitarra y Javier Baró Jabo al contrabajo. Que siempre se me acaba la sintonía cuando intento subir el volumen. Nada, que ya está, acabamos la agenda con esto, con el cuarto festival acústico El Bollo en el Café Lord Byron de Avilés. Así que nos vamos, muchas gracias a Carlota Suárez García por presentarnos Tinta, una muerte inexplicable. Gracias a Laura, como siempre, por sus histéricas. Y a ti por escuchar radiocrash.net para los podcasts. Recuerda que tienes aplicación Android de Radio Crash para escuchar toda la programación en directo. Y nada, busca Autofoto RK en Facebook y en Twitter o escribe a autofotork@gmail.com si nos quieres proponer alguna idea para algún programa, algún proyecto que quieras presentar, lo que sea. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita en esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita un cuerpo que acariciar, algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción. Y algunas veces suelo recostar